Bueno, Facundo, balance de lo que han vivido en Uruguay, me imagino un poco la espina con un sabor amargo, ¿no? El no poder clasificar a los últimos días, pero bueno, también teniendo en cuenta la jerarquía de los rivales, ¿no? Y que han hecho dos buenos partidos, o por lo menos partidos parejos. Sí, fue una lástima no haber podido ganar en Uruguay, pero bueno, jugamos contra un equipo de Euroliga y jugamos contra Flamengo, que es un equipo par nuestro. Y el partido con Flamengo, el trámite de los 40 minutos lo manejamos nosotros, tuvimos 26 minutos ganando y no pudimos concretar en el último cuarto. Respecto al resultado no fue bueno, pero estamos en pleno crecimiento, en pleno inicio de pretemporada, de temporada. Hubo tres jugadores que prácticamente no entrenaron con el equipo y salieron a jugar directamente, y eso no es lo ideal, pero bueno, está todo bien, estamos dando los primeros pasos, estamos balanceando a los jugadores físicamente, que hay jugadores que están muy bien y otros jugadores que no. Y dando los primeros pasos adentro de la cancha, tratando de que haya entendimiento entre todos adentro y estamos dando esos primeros pasos. Más allá de lo que marcás muy bien, ¿no? Las diferencias que hay tal vez dentro del mismo equipo, ¿qué te preocupó y qué te dejó tranquilo después de Montevideo? Me gustó que el equipo por momentos tuvo mucha energía para jugar. Con Flamengo defendimos muy bien el primer cuarto. Con Bayern Múnich tuvimos una ráfaga en el segundo cuarto y otra en el tercero muy buena. Me gusta que somos un equipo largo y que estamos usando a todos los jugadores para jugar. Eso nos tiene que potenciar y nos tiene que hacer un equipo difícil para los demás, ¿no? Que usar 10 jugadores y rotar el equipo. Estamos en ese camino. Dando los primeros pasos. Y ahora se viene el primer paso oficial, por así decirlo, en Comodoro, tal vez el peor arranque para comenzar el Super 20, ¿no? Cuando con Gimnasia, que mantuvo la base, que se incorporó muy buenos jugadores, y a la vez hacerlo de visitante. Sí, nos toca el primer partido muy duro, la cancha de Gimnasia es durísima, eso sabemos bien, conozco bien la cancha y sé que ganar en Gimnasia es difícil, tenemos que jugar bien, tenemos que hacer un buen partido, también nosotros vamos a ser un rival incómodo para ellos, que es el primer partido para ellos, así que bueno, tenemos que prepararnos, sabemos que la cancha es así, que Gimnasia local se hace muy fuerte, y tenemos que ir y jugar bien en la cancha de ellos. ¿Hay favoritos para este Super 20, además de San Lorenzo, a quien todos dan nuevamente como candidato? Sí, hay equipos que se han armado muy bien, ¿no? Como Gimnasia, como Boca, como los dos de Corrientes, como los tres de Corrientes, Comunicaciones también, la Unión de Formosa, Quimsa, Instituto. Hay muchos equipos buenos, hay muchos equipos candidatos y ahora hay que demostrarlo dentro de la cancha. El tema de tantas competencias, tantos desafíos, incluso con lo que se viene en Cleveland, con el partido de la pretemporada NBA, la Basketball Champions League, ¿eso complica el tema de que San Lorenzo tenga la cabeza puesta en varios frentes? Trataremos de que no. Todo eso tiene que ser positivo. Son cosas históricas para el básquet argentino, que somos afortunados nosotros en integrar este equipo. Así que la semana que viene nos vamos a Cleveland. Así que con mucha expectativa por eso. Y nada, hay que ir partido a partido. Ahora toca Comodoro, Peñarol y después nos vamos a Cleveland. Pero no tiene que esto desconcentrarnos ni nada por el estilo. Esto es... Acá hay que estar atentos, estamos en un gran equipo y tenemos que responder a las expectativas. Gracias y lo mejor, buen viaje y buen inicio de temporada. Gracias a vos.